¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. ¿Qué crees, Gabs? What happened? Lo logramos. ¿Qué logramos? Llegamos a los 200. ¡Ya en fin! ¡Llegamos a los 200, señores! Aplausos pregrabados. Clap, clap, clap, XD, LOL y demás guiños. Ya pronto tendremos bien la botonera. Es que ya, si próximamente. Le estamos metiendo muchos audios. Y sí, creo que ese es el problema de cuando es digital, que puedes poner todo lo exacto, que tú quieres. Exacto, tenemos una curaduría. A partir de que ya nos habían mandado sus bonitos audios, muchas gracias, se los agradecemos. Aún los tenemos, no se preocupen. Sí, los tenemos. La verdad es que también cada vez que vamos haciendo temporada nos damos cuenta que hay nuevos audios y nuevas personas y no hay nuevos conceptos que también se pueden añadir a esta personas. Bonita plática, conversación, a este bonito podcast o podcast o hotcake o tu podcast ese, como diría la mamá de Gabs, pero como sea, amigos, hemos ni estado me topa. Ni topa que haga un podcast. O sea, tú estuvimos en la cima de la fama en un momento aquí en Spotify y ya claro. Nadie nos pela ahorita. Bueno, es que también ya están los es hermanos de leche y la cotorriza y Marta sí. De baile. Alex Fernández. Alex Fernández por también. Siempre. El Rigo Rosarín y pues toda esa banda ahí de nerds que se ponen a hacer podcast, que no le meten nada de producción más que el micrófono y ya todo es y al lado. Hablan como 2 horas. Como 2 horas, y sí. Y nada más. Divagan. Ándale. Y van a un punto. Y vuelven a repetirlo, y así se va. No pienses que esta cosa se rayó, que cómo se va a rayar un podcast, amigo. Así son los podcasts hoy en día de aburridos. Y digo, no significa que este no lo sea, la verdad es que este también tiene todo su show. Tiene su cosa. Pero digamos que este es más ayudancia a la nostalgia, es más ayudancia a lo que perdimos, a lo que construimos, diría Natalia Furcade. Exactamente, barra. Es solo. No, que construimos. Saludos a Nati, que espero que esté escuchando Nati. Este podcast. Mi amiga Nati, mi íntima amiga, por favor. Nuestra amiga casi, personal. ¿Cómo se dice casi cuando vive cerca de ti? ¿Cómo lo llamarías? Paisana. Pero ¿cómo? Ándale. Como vecina, pero sin ándale, ser vecina. Ándale, vecina, sí. Sí. Esa cosa. Bueno, ustedes no se entienden. ¿Cómo es, le dirías? Sí. Sí, es nuestra compañía de territorio. No sé. Ahí pongan en los comentarios qué onda, por favor. Porque yo la verdad es que ya no sé se qué me show. Se van las palabras, amigos. Perdón. Lo sé, estamos es que muy emocionados. Ya son 200. Esto. Sí, recuerdan cuando fue el primero. Yo, la neta, con mucha pena. Pero al rato te platicamos de eso. Mientras hay que decirles, amigos, bienvenidos a Qué Elegancia la de Francia, programa número 200. Esto quiere decir que es el número 4 de la octava temporada. Yo sé que es como algo de numerología super perro. Perdón que te interrumpa. Pero piénsalo, o sea, es el 202 más 0 más 0 y a la vez es el 4. ¿202? No, 2 más 0 más 0 es 2. Ah, ok, 2, ajá, 2, ¿no? Ajá, sí, ya te entendí. Es que así se 2 ceros, 2 y más. Así le hacen la numerología, claro. ¿No? Sí, y a la vez la es el número 23, 4. Es el 200 del 4, del 8. 4 del 8. 2 por 4, 8. ¡Oh! Es perfección, amigos. Así es. Dice amigo. La leyenda que si escuchas este podcast entras al Nirvana. Porque es el número mágico. Y sale Kurt Cobain guardándose la cabeza. ¿O no te referís a ese Nirvana? ¿No? Ah, bueno, pues. Pero también. Si eres gronchero y emo y te cortan las venas, el Nirvana de Kurt Cobain te va a estar esperando, amigos. Una escopeta va a estar lista para ti. No, basta. No. Aquí no promovemos el suicidio. Promovemos la eutanasia, que es muy diferente, pero aquí el suicidio no. En algunos casos. Ya este que es muy amigo, te vas a morir, ¿qué te creías? O sea, porque no lo hagas, amigo. Pero bueno, estamos en el temporada 8, episodio 4, totalmente 200, bueno, del total 200. Totalmente palacio. Oye, no hemos hecho podcast del Palacio de Hierro. Es que no tenemos aquí. Es muy fifí para nosotros. No, es que no tenemos aquí. O sea, aquí podemos ir a Veracruz, que es lo más cercano. ¿Te imaginas ahí con esto? En vivo. Con esos micrófonos ahí andando. Señor, no está dando mala imagen aquí. No, estoy promocionando los micrófonos que ustedes venden aquí. Iba a decir, no seas asco. Sí, les sería buena publicidad, amigos. Pero bueno, el día de hoy, queridos amigos, tenemos un. Un algo. Porque ya ven que, pues, lo hicimos al revés, hay que decirlo. O sea, primero pusimos jarra con el censao, la verdad. Pero. Y ahorita vamos a comer. Entonces, pero es como muy contradictorio. Supone que deberíamos estar haciéndolo al revés. Primero comes, luego tomas. Y luego tomas, exactamente. Pero como chupas, nos gusta hacer las cosas al revés. Masticas. Digo, si tuvimos. ¿Cómo se llamaba ese producto? ¿Chupas, mueres o masticas? Ajá. Ah, no me acuerdo. Vamos, vamos. Es que el otro día estoy tratando de recordar, no chupas, recuerdo. ¿Chupas, mueres o masticas? No. Es una pastilla, sí. ¿No? Melox. ¡No! No, ¿ese toma Melox o mastica Melox? Y chupa Melox también. Sí. Esa es medicina, era un albur. Ese es muy de primaria, amigo. No, es que era una medicina, acuérdate. No, sí, ya sé, pero ese albur es de muy de primaria, me refiero. Sí. Tú jala Melox también. Y, o sea, mira, lo que voy es que. Bueno, un día lo encontraremos. Ajá, sí. Esa era, chupa, muere, pastica. Ya me dejaste con la. Ahí déjanos en los comentarios de Spotify cómo se llama esa cosa, ¿no? Porque antes estábamos bien nerds, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de que vamos a la comida. A la comida, exactamente. Vamos a degustar un pastel gourmet, ¿no? Exacto, justo porque como es aniversario de 200 podcasts, número mágico, sí. Y todo eso, dijimos, hay que ponernos manteles largos. Sí. Y hay que degustar algo digno de su cultura y su edad. Hay que decir esto, esos pastelitos, es como, estos últimos dos episodios son como cazadores de tesoros, amigos. Sí, por un lado, Ems se fue a la selva prácticamente de Guaraná de Brasil. Como si Guaraná fuera una selva, ¿no? La selva de Guaraná. Y entonces, prácticamente. Así lo imaginas, te siento. Sí. Y el Esco taparraba. Dijo, no, sí. Bueno, la gente la tribu. Gente, la gente. Y él civilizado ahí con su iPhone. Le cambió un espejo por su. Ay. Ándale, exactamente. Y tocaban este tambor y todo eso. Ya sí, güey. Ya. Bailando. Si no, nos van a poner como de más. Tu ídolo. La neta, sí. Ay, por donde asco, sea, pero. Qué asco. Por... Ya, cálmate. Y bueno, que lo veían por eso. Por un lado, ajá, eso. Y por otro lado, este pastelito. Ajá. ¿Cómo se obtuvo? ¿Cómo dirías? Es que, mira, aquí digamos que. Gabs se volvió Cruella de Vil, hay que decirlo. Entonces, como Cruella de Vil, lo que buscaba era justamente unos perritos para tener un abrigo, exactamente. Aquí buscaba su hambre, prácticamente, ¿no? Digo, su saciedad en realidad, de comer. Sí, estaba buscando, ajá, estaba en un lugar perdido, como en un asadero, así en la carretera. Y fui a una tiendita ahí junto. De la nada, o sea, prácticamente. Sí, o sea, fuera de la ciudad. O sea, a ver, vamos a hacer esto. Imagínense, amigos, una zona desértica, un asado y, sí, y claro, estas bolas, claro, que van girando ahí en el desierto, ¿no? Porque aquí se trata de exagerar. Sí, aquí, sí, sí. Y recuerden. La imaginación. Imagínense que estamos en todos sepias, porque es México. Ah, obviamente. Y la bola ahí. Y la bola girando. Y un vato con un sombrero. Sí. Escuchando corridos tumbados. Ajá, y acostado. Bueno, recostado. Recostado ahí. En su nopal, en su. ¿Cómo con, no? No, este. Nopal. ¿Qué es este? Un cactus. Ah, cactus, ya. Así, yo no lo imaginé así en su sillita. Y fumando marihuana, en su sillita, ¿no? Como de corona ahí. También. No, con las de Tecate, son más chidas, ¿no? O sea, o de cerveza Sol, si ya son más fresas, ¿no? Ah, sí. Ya si son Heineken, ya rompieron la estética. Perdón, por perdí. Este RP, no. Ah, perder. Rompieron la. Bueno, imaginemos ese cliché. Punto, sí, ¿no? Sí. Y en la nada hay una tiendita que es como de estas de raya cuando estaba Porfirio Díaz, así que. De esas que tenías. Andamos muy historiadores el día de hoy. Sí. Es que hay que ponerle, ¿no? Okay. Era de, ya saben. O sea, de... aparte viajé al pasado, o sea, no, todo es eso. No, es que el Polito estaba en el pasado ya de por sí. O sea, yo viajé ahí. Es un pueblo trágico, imagínate, ¿no? Pero me gusta pensar que viajé en el tiempo para traerles esta delicia. Ah, ya. Amigos. Bueno, viajó en el DeLorean entonces. Y ya cuando estuve allí. No teníamos podcast de eso, perdón que te interrumpa. No, hay que hacer uno. Ya van varios, amigos. Tenemos muchas cosas en el tintero esta temporada, ¿eh? Bueno, estábamos platicando acerca de la choza esta, ¿no? Choza. No, era como una casa así de ladrillo, no, sin terminar, ¿no? O sea, cuando mucho pues, tenía ahí el acabado y todo eso, no estaba pintada. Ajá. Pero decía tiendita. Y ya saben que en las tienditas, en las tienditas, pues tienen todos los letreros de las marcas, ¿no? Tía Rosa y las chupetas y Coca-Cola y todo en ese show. Muy práctico papel fluorescente, ¿no? Exactamente, ¿no? Y desde luego, pues ya saben, ¿no? A las esquinas de la puerta, cuando tú vas entrando, pues tienen varias cosas. Número uno, tienes los dulces de Ricolino, ¿no? Y del otro lado tienes la pared de los del siempre tienen unos como ya empolvados que no sé, no sabes se van, cuánto tiempo. No. Ya caducaron esas madres, pero las tienen para exhibirlas, ¿no? Exhibición. Pues bueno, gas, de colección. De colección. Y bueno, pues ahí hay un refri, ¿no? De helados Holanda, que curiosamente también tenía cosas de gansito y todo ese show, ¿no? Ah, pues ahí mismo, creo yo, en ese lugar. Hasta abajo, escondidos. En los olvidados. En los cotizados. Yo digo que los cotizados, porque estaban muy, muy escondidos. Sí, tuve que pagar muchísimo. De hecho, déjenme decirle, amigos, Gas me contó, ¿sabes qué? Estaban abajo de las Magnum. Entonces tenías que escarbar las Magnum, que supuestamente lo más caro que. Sí. ¿Tú qué? De ahí te compro en el Costco y en el Oxxo y demás, ¿no? Entonces las tengo que quitar y ahí está. Cuando las quitó, amigos, salió un resplandor. Un resplandor, exactamente. Los coros, los cánticos comenzaron a sonar cada vez más fuertes. La aleluya comenzó a resonar cada vez. Empezó aleluya. Sí, empezó aleluya. Bueno, van a hacer el cuento. Ajá. Ahí encontró 2 ejemplares de un pastelito que está cubierto de una ¿cómo se llama? Una capa de chocolate blanco y aderezada con chispas de chocolate llamada Oye, qué bien lo introdujiste. Sí, suavecito, sin vaselina. Era, con cariño y amor, porque es el 200. Pero sí fue algo parecido, o sea, fuera de relajo. Ajá. Y perdón por la palabra, pero fuera de relajo. ¡Ay! Puta, no te vayas a... No nos vayan a censurar, chingada madre. Es que... Sí lo ¡Recorcholis! Espera. ¡Diantres, qué vulgar! Sí lo compré en una tiendita, te digo, en medio de la nada. Ajá. Bueno, no tan de la nada, pero en medio de la carretera, porque en toda la ciudad, siempre que voy a X tiendita y ajá, no está, y nunca lo encuentro, y obviamente ya no hay chocotorro tampoco. Amigos. Solo hay gancitos, pero digo, gancitos. Ay, gancito, ya pasaron muchos podcasts de gancitos. Gancito Red Velvet, ay, ¿quién le importa esa cosa? Expresa eso. Pingüino con dark chocolate y todo eso. Ay, no. Esas ya son... Este podcast Son vulgaridades, ¿no? Este puerco está hecho con mucho... Por eso necesitamos ir a la base, a la esencia de nuestras delicias de la infancia. Exactamente, y amigos. Y traérsela a usted, querido podescucha elegante. O por lo menos antojársela. Digo, ¿qué es lo más que vamos a hacer el día de hoy? Pero bueno, bien. Gaps, PhD en dalmatismo. Dalmatismo. Suena como daltonismo. Daltonismo. Es como, como una variación que ves como blanco y negro, ¿no? Con manchitas, gándale. ¡Hala, qué miedo! No, y las manchitas, dentro de las manchitas tienes colores, ¿no? ¿Te imaginas? Y yo te tripofóbica. Bueno, Gabs, PhD, dalmatismo, cuéntenos, platíquenos a la audiencia con su harta sabiduría del cosmos y el espacio sideral. ¿Qué es el dálmata? El dálmata, como su nombre lo indica, es un pastelito. Ajá. Que se parece un dálmata. Exactamente. Entonces, para tengo una idea, Gas. Para ir a las bases etimológicas del dálmata, tenemos que preguntarnos ¿qué es un dálmata? Verdaderamente. Sí. No podemos hablar de un pastelito así de tan frágil y exacto, tan delicado si no sabemos la etimología de la palabra, ¿no? Me escucho como de cualquier maestro de la OMS ahí dando clases de metodología de la investigación. Porque además no es lo mismo un chocotorro que no es como tal un animal, o es como más una invención. Sí. Porque sí. es un cotorro muy de chocolate. Y rosa, cuando has visto un ave rosa, ¿no? Digo, los flamingos, ¿no? Pero así chiquitito y cotorro. Pero no es un flamingorro. No, es un chocotorro. Oye, hay que hacer nuestros productos elegantes. Flamingorro. Más chido que el chocotorro, ¿eh? Y con más diabetes. Más sellitos de esos que les encanta, queridos amigos de Gobernación. Pero bueno, contestando la pregunta, el dálmata es una raza de perro que se debe su nombre a la histórica región de Dalmacia, en la costa oriental del mar Adriático. Su característica principal es su singular pelaje moteado de color negro, hígado o limón en todo caso, ¿no? ¿Negro, hígado? Hígado, aquí dice. ¿Cómo que negro, hígado? Negro, hígado, aquí dice. O limón. Pues me imagino que también es de sabores, ¿no? Ya no el sé. Que escribió eso se puso a chupar sí. Este sabe cheto, este sabe hígado. Se me hace que tenía las manos manchadas de cheto y se les pasó el sabor, ¿no? Por cierto, tenemos un programa de chitos. Ah, va la uno. Al nacer, las crías pues carecen de manchas, ¿no? Parecen ratas, como en 101 dálmatas, ¿no? Albinas. Al nacer, las crías, pues ya les dije, pues van careciendo. Pero conforme van creciendo, ajá, pues ya van apareciendo esas manchas, ¿no? Generalmente pesan de 16 a 24 kilos la hembra y el macho hasta 32, de wow, 15 a 32, ¿no? Es de, como bien lo mencionamos, es de Croacia, imagínate. Es de Croacia, de origen croático. Te juro que toda mi vida pensé que eran de Inglaterra, ¿no? No sé por qué. Por las películas de 101 dálmatas, por eso te digo. Claro. Ustedes conocerán los dálmatas que son famosos, por ejemplo, en películas como 101 dálmatas o 101 dálmatas también. 102 dálmatas. Ah, 102 dálmatas. Sí, sí, cierto, live action. Ahora es personal. Y ya, me daba miedo la escena de cuando lo hacían pastel. Y luego no pensabas, ¿cómo sobrevivió a unas altas temperaturas de cocción? Yo no sé, ¿de qué hablas? ¿Del dálmata o del almata? De 102 dálmatas. Ah, ya me acordé. Yo siento que... De la cocción fue, del dálmata. Yo pensaba que del dálmata, pero del pastelito, ¿no? Pero no, estamos en etimología, recuerden. Claro. Estamos viviendo las raíces del pastelito. Estamos divagando. Sí, sí, sí. Por eso ustedes están pagando por este podcast. Ni lo pagan, ni gratis esta madre. ¿En serio? ¿A ti te pagan? ¿A ti te pagan? En coffee, vayan a coffee.com, diagonal, qué elegancia la de Francia. Guiño, guiño. Comercial. Así nos ayudan a pagar más dálmatas. Y rescatar. Bueno, difícil es la cosa, pero, o sea, no sale más caro el viaje con encontrarlos que no, el mismo. Lo encontré en Amazon y está como en 180 pesos. Ahora, más pues, el ¿qué mío? Hace la Adri, okay. Bueno, el caso es, amigos, de que pues es famoso con la de dálmata. Yo siento que es por el CGI, ¿no? Que ya ves que los entrenaban o realmente las flamas eran así de mentiras, algo por el estilo, ¿no? Y por eso no te dio miedo. No te impactó. No me impactó tanto. En tu mente de niñito, ¿no? No. Digamos que siento un dálmata la primera. Ajá. Sí me gustó todavía más porque, pues ya ves, era cuando... Pero es 2D, ¿no? Era 3D. No, era live action. Era live action, la de 101 dálmatas con Glenn Close. Ah, Glenn Close. Ah, Glenn Close, exactamente. Que básicamente era un remake... Era como la que quieren hacer ahorita lo de Disney, que quieren hacer sus remakes de películas, ajá, y hacerlas en live action. Ese era un buen live action. No era tan fidedigno porque pues era a la época actual, ajá, pero funcionaba, ajá, perfectamente, ¿sí? ¿No? Pero me gusta más 102 dálmatas, fíjate. ¿Te gusta más 102 dálmatas? Que es bueno, sí, que ella es buena y la cosa y sí, todo eso, ¿no? Pero luego no. No, es la mentira, no, amigo. Es el efecto mariposa, amigos. El efecto mariposa. Pero bueno, entonces, gracias a este cachorro, a este perro escocés que tiene mucha elegancia. Algún cabrón se le ocurrió en la empresa de Wonder, que es básicamente la empresa que ahora ya es de Bimbo, y prácticamente de Bimbo es del mundo, y tenemos un podcast de Elba, la 2. Entonces, Bimbo compró todo. Sí, es prácticamente, compró tu libertad, compró tu silencio. Compró tu... Bueno, no sé si así, pero bueno, pues prácticamente por allá de los 90 dijeron algo similar, ¿no? Que iban... Habría que remontarnos, ajá, hasta los 50. ¿Ah, sí? Para hablar de que Bimbo intentó hacer una rama específicamente para los pastelitos, como la repostería. Oh, ya. Y eran unos pasteles bien extraños que eran de naranja, fresa y chocolate. Ok. Por ahí el limón también. Pero del dálmata, ¿no? No fue tan exitoso. Ya un año después de inaugurada cerró ese proyecto. Ay. Pero al año siguiente, o sea, después de otro año, lo intentaron otra vez. ¡Wow! ¡Qué chido! Pero ahora se llamaba Marinela. Y ahí sí funcionó. Sí, sí, la sí. La importancia del rebranding. Exacto. Por eso Morena antes era el tío. Y ahora está en la mayoría en la Cámara de Diputados. Saludos, Claudia. Le voy a escuchar. Sí, sí, sí, es nuestro flan ahí. El tal secretario de gobierno nos censura, ¿no? No, pues al caso, amigos, es que para no ser largo el cuento, pues obviamente Marinela existió. Y uno de los tantos hitazos que sacó fue el pastelito de gansito, ¿no? Del cual ya tenemos también un podcast Bala 3. Hoy voy a gastar las balas, me vale, porque es un episodio especial, es el 200. Ese creo que fue la bala 1, ¿no? Ya ni me acuerdo. Bueno, voy a gastar las balas que sean necesarias. Hoy traigo cartuchera para todos, amigos. Pura bala fría, amigos. Pum, taca, pum, plin, plin. Fuimos a la vía, en la vía el vato me tiró de piquetes. Y yo me la esquivé así, ta, sa, sa, sa, sa, sa, y sa, sa, sa. Y ya me lo miré, y me miró, y ya se le fue su puta madre. Le tiré bala fría. Miren, porque es Valeria. ¡Pum, pum, porque pum, no pum! Hemos hablado del Ferra. Oye, sí, cierto. Vapor, claro, sí. Tienes bueno, que hablar de Ferra. Otro más a la lista, amigos. Recuerden, hablamos de el Ferra. Imaginaria que nunca pelamos cuando hacemos el siguiente. No, la temporada. Y luego lo que hacemos de temporada, luego ni la respetamos porque tenemos otras cosas en común. Pues me encantan nuestras juntas creativas. ¿Sabes qué? Tenemos gente podescucha, aunque usted no lo crea, tenemos temas que diseñamos o pues que planteamos, pivoteamos sí, desde la temporada 1 que aún no se han tocado. como el infame de McDonald's. O sea, hicimos el embudo. Mario Bros. Ah, de Mario Bros. También, entiendo. De la primera temporada. Ya sé. Pero cuenta, alto. Estamos mezclando cosas como siempre. Es que es el episodio 100. Sí, está bien. Se solapa, se solapa. Se permite, ¿no? Se solapa por inmadurez. Se debe. Bueno, regresando al Dálmata. Entonces llegó Gansito. El Gansito ya sabe muy bonito de Gans y todo el show. Recuérdame. Con todo su rebrand. Bueno, rebrand. Sí, yo aunque tenga que ir, mi amor, recuérdame. Ah, no, recuérdame. Su cambio de imagen, ¿no? Ha tenido millones de cambios de imagen. Millones, sí, pero siempre un ganso, ¿no? Siempre ha sido. Sí, ¿no? Es un claro, ganso. Es un gancito. Pues, ¿te gusta gancito? El gancito? Sí. Y también sacarlo a pasear también es muy bueno, amigos. Se lo recomiendo mucho. Menos en septiembre, porque acuérdense que tiene que abstenencia. Ya sabes. Es que no sabe el septiembre no fab y demás. Ajá. Ah, pues por eso. No saquen el ganso septiembre. Okay. Por lo menos, ¿no? Bien. Ya si les tienen actividad vigorosa física, bueno, figurosa. Ya es diferente. Okay. Me encanta que siempre vamos a hablar de Dálmata. Bueno, es que el Dálmata también es vigoroso, o sea, claro. ¿Sabes? Tú eres un animal grande, o sea, pesa 20 y tantos kilos, ya te había dicho. ¿En qué momento dijeron un ganso, un cotorro y un Dálmata? Es que es la cosa, digamos que Marinela, ajá, pues era Marinela, pero había la competencia que era Wonder, porque antes Wonder y Marinela no eran lo mismo. Era Marinela, a ver, Gamesa... ¿Era otra cosa? Sí, Gamesa no, Gamesa no importa. Luego hablamos de Gamesa y de Emperador. Pero Marinela no era enemigo de otro. Marinela era de Lara, creo yo, ¿no? No, era otra, ¿no? No, Marinela era de... Pues bueno, vamos a hablar de Wonder, ¿no? Wonder prácticamente contraatacó contra el Gansito, ¿no? Y lo hizo con dos productos. Uno que fue el Chocotorro, que prácticamente ya hablamos de él. Que ya había, que hicimos un unboxing y todo, ya lo pueden checar. Y el otro que fue Dálmata. Pero Dálmata, digamos que era más interesante porque los dos le dieron como casi que la par en el mercado, ¿no? Por un lado tenemos uno que es de color rosa. Bueno, vayan a escuchar el podcast, pero en este tenemos algo que es muy diferente, ¿no? Número uno, este es un poquito más... No es tan esponjosito, creo yo, como el Chocotorro, ¿no? Ahorita vamos a ver el unboxing, ¿no? Ah, sí. Aguanten, tranquilos, amigos, estamos calentando apenas. Llevamos 22 minutos. Este yo siento que es como más seco. Siento que es un más poquito más que el Chocotorro. Sí, es que saben que es un poco difícil hacer un versus sin tener los dos aquí. Entonces, no, es como que, sí, es que tu es problema... recuerdo, la imaginación. Ajá, pues bueno, hay que escuchar el podcast. Escuchen, vayan a escuchar el podcast. Es que, amigos, también era bien difícil, amigos, también digan de eso. Y aparte compramos el chiquito. Ni siquiera compramos el Chocotorro, sí, grande para cómo. Era una degustación así pedorra. Fue una gran travesía encontrar ese chiquito. Sí, a mí ni nos digan, amigos. Tú ves que es medio jalapa, pero bueno. A lo que vamos, amigos. Entonces, este tiene unas peculiaridades. Número uno, pues es negro, ¿no? Bueno, cafecito, ¿no? Ajá. Cafecito. De color. Es de color, es humilde, somos, ¿no? Es humilde. Aquí, políticamente correcto. ¿Para qué le hiciste humilde? Eso sí se me hace bien pinche. Es feo, ¿no? Bueno, a lo que vamos es de que es de cafecito relleno de chocolate. De cafecito relleno de cafecito. Ajá, cafecito relleno de café, exactamente. Pero no es cafecito, es chocolate, ¿no? Chocolate relleno chocolate. De chocolate. Ajá. Bañando con una fina capa de chocolate blanco. ¿Dirías que es chocolate blanco? Nunca me ha sabido chocolate blanco. O es como vainilla. Diría que es azúcar. Ok, bañado con una capa blanca de azúcar. Sí, exacto. ¿Qué decimos que es chocolate? Porque no sé si aquí lo digan. Tendríamos pues no que sé, decir, a ver, ¿no? Pero aguanta, no lo veas. Vamos a ahorita que llegamos al lugar, ya sé que tienes hambre, ya. Yo sé que tú quisiste, yo sé que realmente que tú quieres venir al podcast para comer. Sí. Es tu único momento para aprovechar en la vida. Yo lo entiendo, pero aguanta un poco. Tenemos que estar en modo zen, aunque aunque nos elaboramos en dos momentitas. Yo sé, en el Nirvana, con Kurt Cobain y es el episodio más y MTV Unplugged, así. Bueno, entonces llegaron a hacer este buen pastelito llamado Dálmata, que curiosamente, por más investigación que hemos hecho, no hay mucha información. Y la verdad es que ¿acaso Dalma? ¿Crees que sea un complot de gancito? Yo siento eso. Yo siento que es un producto muy de nicho. Es un producto que prácticamente solamente algunos conocedores tienen el derecho de probar este elixir, como el Blue Label de Johnny Walker. Pero a lo que voy con toda esta parafarmaria y algarabía que les estoy mencionando en este momento... Es de que este realmente no tiene mucho registro realmente. O sea, había. Tal vez el complot del internet borró toda la información. Podía ser como la biblioteca de Alejandría, ¿no? Por ejemplo, que de repente tenías todo el conocimiento del cosmos y de repente ¡pum! Se quemó a la verga, ya. Se quemó. Se dicen, sí. Así como los libros en la Alemania nazi, ¿no? Que de repente estaban todos quemados y demás, ¿no? Yo siento que el Dalmata fueron borrados sus registros y solo conservaron la receta original. Porque hasta eso el empaque ni siquiera es el mismo, porque no, antes, amigos, antes, amigos, ¿salió un dálmata? Tenía un dálmata de mascotas, sí, ¿no? Pues no sé qué cricoso o algo, pero pues estaba contento, ¿no? Por lo menos, igual por el azúcar, ¿no? Y pues ya saben, amigos, el chocotorro antes salía en el empaque, ahorita ya no, porque ya saben que hay leyes y sellitos, que lo explicamos en el podcast de Kelos, vayan al podcast de Kelos, por cierto, ya balas no sé cuántas. Entonces, en pocas palabras, queridos amigos, cuando vamos en esta travesía de este pastelito y no vemos que tenemos tanta información, solamente nos quedan dos cosas. Uno es o resignarnos, o número dos, la experimentación. Y este podcast se ha caracterizado pues por las dos, pero en esta ocasión nos vamos a enclarar más por la experimentación, porque vamos a redescubrir. Hablaste como programa de radio, así como un señor como Radio B, ¿no? Explicando las cosas. Y entonces hace una pausa cada vez que explica algo. Claro, soy como narrador de Loquendo. Nunca te había escuchado como con tanta pausa. ¿Sabes? Sí. Está bien. Así que hay que hacerlo, la vejez. No, así que hay que hacerlo elegante. Gaps, es el número 200, volvemos a insistir, claro, por favor. La gente lo estaba esperando. Igual y no, ¿verdad? Pero la gente lo estaba esperando. Pero vamos. Es que la gente en su mente decía, ya viene el 200 cuando vio el 199. Ajá. ¿No? Sí, ¿no? Pues generalmente es el que le sigue, ¿no? No podíamos haber saltado el 201 y luego grabamos el 200, ¿no? Espero que lo esperara con ansias. Sí. Pues mucha gente, ya ves que cuando saltamos el preventivo así 24 horas antes. Como 3 meses antes dijimos, ya viene. Bueno, ya viene mañana. Es que si no van a estar preguntando, ya mero. Ya, una vez, órale, ahí está. Ya Benito. Ya llegamos. Pero bueno, vamos a hacer, ¿qué hacemos primero? ¿Quieres comer? Sí, ya me di cuenta. Sí, el sonido lo dice todo, güey. No, ves que estoy salivando, no puedo hablar ni siquiera. Perdonen a Gabs, es que... Estoy sabilando. Sabilando. Es como un dálmata ahorita, básicamente. Y pues obviamente esta cosa pues da sed, amigos. Y lo vas, te conviertes en dálmata. Así es, pero bueno, antes de iniciar el boss tenemos que analizar qué es lo que viene aquí. Número uno, pues tenemos chingo de sellos otra vez. Exceso de calorías, exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas. Secretaría de Salud. Mejor consumante antes del... 25 de septiembre. ¿Dónde dice? Acá arriba. ¿Y qué? Casi. Bueno, estamos grabando esto. Pues sí. O sea, si no hacemos esto a tiempo, hubiéramos probado la maldición del dálmata. No había visto, te lo juro. Llevamos comiendo caducado. O sea, que la tinita lo tiene hace un año. Sí. Literal. No, wow. Porque no creo que se lo dieron así de No. 2 semanas. Y es que aquí no dice fecha de ¿cómo se llama? Fecha de creación, entonces, ¿no? Bueno, dice elote. ¿Elote? Pero... Elote. Ay, qué bueno son. Fecha de creación. Sí, ¿no? Fecha de... Bueno, vamos a ver lo importante, ¿no? Volteamos un poquito. Bueno, para empezar, les voy a describir lo que vemos. Dice dálmata en letras negras con un, con una especie de óvalo, ¿cómo sería? Una manchita negra. Y viene con unas rayitas de onda, pareciera que unas rayas o de garabatos de color rojo y azul. Como que hacen alusión a los 80s, 90s, tal vez. Ajá, sí. Y a los colores de Wonder, obviamente, si hay que decirlo, claro, ¿no? Bueno, le falta la idea del amarillo, ¿no? Dice contenido neto, 55 gramos, y dice pastelito. No dice más. Por si tenías la duda de qué es un pastelito. Así es. Y por otro lado, al costado, dice ingredientes. Se dice azúcares añadidos, jarabe de maíz de alta fructuosa, azúcar, jarabe de glucosa, harina de trigo, gluten. Aquí, o sea, que si eres alérgico al gluten, no lo recomendamos, amigos. Huevo, cocoa, grasa vegetal. Oye, tiene cocoa, no tiene así como es Algo parecido a la cocoa. No, no, no, este es fino, es fino. Bien. Acuérdate que está bien, bien, bien. Glicerina, leche de almidón modificado, mono y glicéridos. O sea, tuvieron que matar a changos para hacer esta cosa, oye. ¿Qué dice? Maltodextrina. Sal yodada. Propionato sódico. Saborizante artificial y natural. Ácido sórbico. Enzimas. Esteres de poliglicerol. ¿Esteres o esteres? No, es esteres, ¿verdad? Esteres. La esteres. Son muchas esteres. ¿Qué? Esteres de poliglicerol. De ácidos grasos. Monoesterato de sorbital. Lectina de soya. Tiesterato de sorbital. Polisorbato 60. Ah, está fácil. Dióxido de titanio. Gomas. Sólidos. ¿Gomas? O sea, gomas así. ¿Gomas? Gomas de borrar. De como gomita. Saludos a gomita. Sólidos de la leche. ¿Y qué más? Y acá dice acá, contiene. Bueno. Gluten. Gluten, huevo. Leche. Y soya. Puede contener. Nuez. Coco. Cacahuate. Elaborado por. Y avellana. ¿Dónde dice la avellana? Cacahuate y avellana. Y dice cacahuate y avellana. No, aquí no dice. Mira, mira. ¿Qué? Aquí no. Aquí, léelo. ¿Qué tengo? Dice. Léelo. Coco y el cacahuate. ¡Ah! ¡El mío es de avellana! ¡Ah! O sea, que el tuyo es pro. ¡Ah, sí. Qué chido! O sea, yo chingo a mi madre, ¿no? Es premium. El mío caduca en 3 años. Bueno, este no elaborado por Bimbo S.A.D.C.B. y ya saben, Mimosa. Donde vive. Y, la mimosa. Y que hecho en México, con sebe en un lugar fresco. Te voy a regalar un del perras, favor, ahí. Un San perra, San perra. Sea. Y del otro lado también pues tiene algunas cosas que dice que es biodegradable. El que, empaque. Ajá, que es de Ecode y ya saben todas las Escoce. Cosas que vienen. Es cosa. Eso. Activa tu vida con 30 minutos de ejercicio al día. Y aquí tiene pues las calorías, ya saben. Tamaños de la porción. Empaque biodegradable. Pero ya se va a hacer mucho del podcast. Sí, y los contactos en 55-38. Bueno, ya basta. Ya sabemos que tiene mucha grasa monoinsaturada. Ya se sabe. Bueno, aquí lo que importa es que Gaps tiene hambre, así que. Ya. Con su permiso, vamos a pasar a la parte divertida que es el. Un algo. Algo. Sí. Otra vez. 3, 2, vamos con el. Un algo. Y comienza la parte. Faltan las uñas para hacer. No es necesario, ya con eso tiene. Comenzar. Delicia de los dioses. Así concluyó la noche. Listo. Ok. Wow. Ay, se cayó la laminita, que era lo chido. Se cayó el chocolate blanco, se te cayó. Y ya pasaron 5 segundos, ya valió madre. Ok, amigos. Pero esta parte sí. Un pelo. Aparte se te cayó muchísimo. O sea. Ya sí, es que te das cuenta que estaba como así como todo este. Es que ya son. Ya es... Ajá, pero es que son unas ruinas, sí, amigos. Un 2 días más y ya creo que ya no servía. Ok, amigos, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, no. Oye, me supo. Radio V. Tú tenía unos tintes de café, me salía como cafecito. Ah, ¿sabes? Estás drogado ya. No, ojalá, bueno sí, pero no. A mí me no, supo a nuez y coco y avellana, justamente. A mí no me supo a avellana porque no tenía. No tenía. No, nada. O sea, este era la versión básica, la tuya era la versión deluxe, por lo que veo. O sea, le pueden vender Nutella sin bronca. Pero honestamente, me supo muy bueno. Me supo deliciosísimo. No estaba, yo pensé que era más seco como antes. No, de hecho es súper. Súper suavecito, como, sí. Como el lechado, ¿no? Ajá. No es de leche del todo. ¿Cómo? Envinado, no es envinado, pero trato de decir que. Tiene como algo de. Como este. Es que, ¿acuoso? Acuoso. A veces se me van las palabras, como usted lo sabrá. Sí, pero el caso es que sabe bueno, amigos. No sabe mal, funciona. La verdad es que a mí la parte que me gusta es la parte de la cubierta. No, la cubierta y las chispas. Sobre todo porque las chispas se van derritiendo poco a poco. O sea, sientes la textura de la chispa y poco a poco se van, esas notas de chocolate se van derritiendo. Ay, mamón, El buque. Se van derritiendo poco a poco con el sabor de bueno, con se la saliva. Y no siento mano también, no son M&M's, por eso no tenemos podcast de M&M's. ¿Qué está pasando? Yale, esta temporada puede darnos buenos frutos, amigos. Pero bueno, ustedes digan en los comentarios qué cosas nos van a dar de tragar, ¿no? Bueno, o sea, me refiero, yo propongo eso. Ahí en los comentarios de Spotify, ¿eh? De Spotify y también de Facebook. De Facebook también, Instagram también. Ajá, exactamente. Los de Telegram. Twitter ahora, ex. Ex. No tenemos Twitter, pero bueno, ahí vemos. Ahí sacamos uno. A lo que vamos, queridos amigos, es que lo recomendamos. Sí. Muchísimo. Demasiado. Yo creo que yo es de los. Siempre he dicho que ajá. Es mi favorito de los tres. Ay, yo difiero. Ajá. Ahí yo difiero. Porque bueno, esto, vamos a hacer como en la escuela, vamos a hacer un cuadro comparativo de los tres pastelitos que hemos probado, que son básicamente los tres reyes de. Número uno, o sea, así antes de hacer algo más, ajá. Número uno, en mi top tres personal me quedaría primero. Ajá. Con el chocotoro. ¿En serio? Sí. ¿Ese pastelito sí. De azúcar? Es que esas, ¿de azúcar? Es que esas notas de fresa. ¡Ay, la chinga! ¡Que la verga! No, esas notas de fresa me gustan mucho, sabe como un poquito fresco. Y aparte me gusta que no está, es como si sí es dulcezón, pero no es tan empalagoso, ¿no? ¿Es que no? No sé, tenía que volver a probarlo, ¿eh? Es que era chiquito el que comimos. Sí, es cierto. Y el segundo... Yo metería a Dálmata. Ah, bien. Sí. Y el tercero metería a Gansito. A Gansito. Ándale, a Gansito. No, Ganso normal, así, normal. Es que se jala a todas las fiestas. Si nos vamos como a las diferencias, como más oficiales. Ajá, mientras tú dices, yo le como aquí algo. Chocotorro es un pastel de chocolate relleno de mermelada de fresa, crema, cobertura de color rosa. O sea, literal, cobertura de color rosa. Exactamente. No es de fresa o algo. No, rosa. Con rosa. Chispas de chocolate y es un producto de marinera. Ah. El Dálmata es un pastel de chocolate con relleno de crema de chocolate, uh-huh. Cobertura de chocolate blanco y chispas de chocolate. ¿Ves que sí, no? Y Gansito es un pastel de sabor vainilla con relleno de mermelada de fresa, crema y cobertura de chocolate con chispas de chocolate, producto Marinela. Uh-huh. Ah, o sea, el Dálmata ya ni lo cuenta como Marinela, vaya ya. No, es que ya. Lo vetaron de uh-huh. La vida. Uh-huh. O sea que prácticamente son lo mismo si lo piensas. Un pastel. O sea, un pastel de chocolate o vainilla con un relleno de fresa o chocolate. Prácticamente. Pero no sé si es solo cambia la cubierta. Uno es blanco, acuario, uno es negro. Sé mi ser acuario, mi ser TDAH o mi ajá. Ser única y diferente. Okay. Pero siempre me ha gustado más el Dálmata. Y si lo piensas, es el único que tiene relleno de chocolate. Los demás son de fresa. Y ajá. Este es el único que tiene cobertura de chocolate blanco. ¿Eres más chocolatoso entonces? Ajá, en general sí soy más chocolatoso. Ok, pero eso no para lo sabíamos, esto amigos. Esto muy interesante, amigos. Ajá. Vamos a hacer un test para hacerlo oficial. Exactamente. Con nuestros amigos de BuzzFeed. Así es, bien fidedignos. Y si quieren, ahí en la descripción del podcast está disponible ahí exactamente, les vamos a dar link para que puedan hacer su test. Y básicamente dice, responde estas 5 preguntas y te diremos si eres un gansito, un dálmata o un chocotorro. Todos somos un delicioso pastelito, pero la pregunta es, ¿cuál? La pregunta es, escoge una tienda. La primera es una tienda de abarrote de normal, de esquina. La otra es un Oxxo. La otra es un oso. La otra es una tienda de abarrotas como un poquito más... un poquito más intensa, ¿no? Ah, o sea, más bien como más underground. La otra es una, así, una casa prácticamente. Distribuidora de huevo. Y la otra es una distribuidora de huevo. Yo me voy a ir por la tienda Aesthetic. La primera. Yo me voy a ir por... Es que también es la mía, oye. Sí, sí. Es la de infancia. Vámonos. Tienes los chicharrones ahí. Muy buenos. Dice, ahora elige algo cubierto de chocolate. Tenemos fresas, tenemos palomitas, tenemos paletas, tenemos pastel, tenemos un cupcake y plátanos congelados. Los plátanos no es lo mío, no. Las fresas tampoco. El cupcake podría ser las paletas. Yo voy por las paletas. Ok, paletas. Después dice... ¿Cuál de estos te comerías primero? Aquí viene algo... estos son como trampa. Es un truco, ajá. Sí. Es muy truco. Tenemos pingüinos. Oye, ¿tenemos postres de pingüinos? Creo que no, o sí, o no. Otra no chequemos. Sé, ahí vemos. Es que son los siguientes, amigo. Ya, por favor, ya. No nos den juntos. De chocorroles, no. Tampoco. Creo que no, ok, podría ser nuevo versus, ¿eh? Es un más como... Pie con nuez. Pie con nuez, qué horrible. No sabe tan malo, pero no es lo mío. Canelitas, triquitraques y barritas. Ok, aquí tengo una disyuntiva. Yo estoy entre pingüinos y chocorroles. Yo también. Pero creo que soy más de chocorrol, yo. Yo también de chocorroles, sí, definitivamente. Triquitraques solo me gustan en miniatura. No, triquitraques es para más con leche y galletas, ¿no? O sea, leche y galletas. Sí. Luego dice... ¿Con qué bebida te gustaría acompañar lo que acabas de agarrar? Pues leche. Esa sí, no hay. Oh, bueno, ¿hay Coca-Cola, más? Coca-Cola con chocorrol. En la primaria sí más. La clásica. Bueno, yo voy con leche. Pero esa manteca de fresa, esa en concreto se ve muy rica. Con leche. Es que no, es un chocolate. No, pero siento que si decido esa, pues se va a salir chocotorro. Entonces voy a irme con leche. Luego, ¿con qué celebridad compartirías con todo esto? Esta está buena. A ver, tenemos a Javier Chicharito Hernández. Compañera territorial. Tenemos a Natalia Furcade. Dona Paola. Pablo. Tenemos a Guillermo del Toro también. Huele a hot cakes. A Jaime Camil, está en la academia. Hoy acabó. Y Carla Sosa. Está muy difícil porque me caen bien mucho. Esa sí, para que vean, es prueba de fuego, ¿eh? Estoy entre mi compañera territorial. Yo también. Carla Sosa y Guillermo del Toro. Yo soy entre Natalia y Guillermo. Porque Dona Paola siento que es como fresita, ¿no? O sea, se comería la mitad y me daría la otra parte. Sí, por la dieta, ¿no? Y Carla Sosa, siento que no come esa cosa. ¿Quién sabe? Sí, siento que es medio fresa, así no, como que no. Ya se ve que es más barrio, pero voy con Guillermo del Toro porque huele a hockey. Yo voy por Natalia porque es compañera de. Y me salió dálmata. Dice, eres una persona seria y segura de sí misma. Te gusta pasar el tiempo a solas y aunque alguna vez te quedes amargado por eso, en realidad eres una persona increíble. Y el ganador fue dálmata, bravo. Bueno, ya para terminar este ¿qué le la de Juan? ¿Qué tiene que ver esto con el V? No tiene nada que ver, solamente que es antiguo. O sea, antiguo. Bueno, sí. Tiene que ver mucho la de plano, o sea, vean los rayitos, vean las piensa en el empaque original o el de hace años, ¿no? Ese es súper vaporwave. Sí, este ya está más estilizado, pero también tiene su tinte nostálgico, hay que decirlo, ¿no? Y como un poco de vapor con esas rayitas y esos puntitos. Tiene mucha serie. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Del sabor, creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Todo. De la historia, no dijimos ni madres, pero bueno, ¿qué le podemos hacer, amigos? Así pero simplemente me imagino que dijimos, ¿qué dijeron? Ya tenemos un pastelito de sabor vanilla y uno de chocolate. Ok, pero tiene relleno de mermelada, ahora hagamos uno de chocolate. Sí. Y así surgió Dálmata. Totalmente, sí. Y pues, o tal vez el que lo inventó tenía un dálmata de mascota. También, ahora la pregunta tal vez es... era croata. Puede ser. Croacia, sí, croata, era de Croacia, sí, claro. Pregunta, ¿con qué te quedas? Ay, me quedo con que mi personalidad se basa en el dálmata, al parecer. Se... No entiendo qué tiene que ver Guillermo del Toro con la tiendita y la leche y... Pues porque come hot cakes, ¿no? Pero creo que, no sé, me quedo con muchas cosas. Pero número, voy a ponerlo como en tres puntos. Ok. Número uno, me agradó mucho hacer un podcast de mi pastelito favorito de la infancia. Número dos, me agradó que no estuviera caducado y poderlo comer. Y ahorrarme 180 pesos de Amazon. Eso me gustó mucho. Ok, sí, sí, sí. Es lo bueno, ¿eh? Y número tres, no puedo creer que sea ya el podcast número 200. Y yo, que soy una persona muy cursi, quiero aprovechar este momento para darle las gracias por seguir aquí, seguir escuchándonos. No sé, si lo piensas, han pasado muchísimas cosas desde que empezamos. 8 años para hasta empezar. No, 8 años, ya de podcast. 8 temporadas, sí. No, este es muy mágico, amigos. Este podcast es muy mágico. Y creo que, no sé si hablo por los dos, que tal vez queríamos hacerlo, tal vez en un en vivo o una cosa súper impresionante, pero creo que esto es más la esencia de qué elegancia. La diferencia. Y a mí me gusta mucho y más bien estoy muy agradecida porque de alguna forma nos han visto crecer sin saberlo y nosotros también mutuamente de una forma, tal vez que no nos vemos las caras, pero sensorial y energéticamente nos conectamos. Claro, ¿no? Claro, somos ahí su póster, ahí pueden platicar con nosotros prácticamente, no sé. O sea, imagínate caminando y que se vayan riendo así como locos. O sea, es hermoso porque a mí me pasa. A mí me ha pasado, claro. Y me pasa como... también con el mismo podcast cuando lo escucho ya el producto final. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Primero da pena ajena por mí misma y luego ya me da risa. Ya nada más cuando estoy así en la calle sonriendo y la gente dice, ese tipo le va bien en la vida, sí, o qué pasa, después, ¿no? Después de ese minuto de reír como pulgoso, por ejemplo. Ándale, sí. Entonces, sí. Bueno, ese es el número 3 que me quedo. Muchas, muchas gracias por, no sé, no ignorarnos, seguir aquí, pasar por todo este tiempo que seguimos con el trabajo, tenemos nuevos trabajos. Sí. Tu hija, que sí, ya está bien grande, ya. De cuando empezamos. Era así, una sí. Cosa de nada, una foto ahí infantil y ahorita ya es todo un recuadro, ya hombre. Ya sé, nuestros papás que se fueron casi el mismo tiempo, ¿no? El mismo año. El mismo año, en diferentes. O sea, son cosas muy. Es que han pasado muchas cosas muy. A mí, queridos amigos, como bien lo menciona Gabs, cuando iniciamos el podcast, realmente era algo súper random. Era algo que estábamos en la chamba y teníamos tiempo libre y lo hacíamos. Casual. Y de repente fue creciendo, la gente le fue gustando, la banda se fue identificando con el contenido, sabían qué tipo de cotorreo estábamos haciendo y de repente abrimos los ojos y ya son 8 temporadas. Ya sé. 8 temporadas en las cuales hemos hablado, hemos sido políticamente incorrecto, hemos sido funados, hemos sido cancelados, hemos hablado de tanta cosa que se nos ocurre en el momento y a veces cuando escuchamos, a veces sí nos arrepentimos de algunas cosas y a veces simplemente decimos... Pues ya quedó, ya que fluya, pues es parte de, ¿no? Y como bien lo menciona Gabs, agradecemos nuevamente y como siempre lo hacemos a toda la gente que cada vez está escuchando este bonito podcast, que va haciendo que la gente lo vaya escuchando. Exacto. También, que se dio cuenta que realmente el vapor es un pretexto para que estar reunidos. Su novia, que ahora ya no es su novia. Que, ándale, saludos. Recuerden que el Vaporwave, y tal vez no es el Vaporwave, son los amigos que hacemos en el Vaporwave, claro, ¿no? Así son como amigos llenos de nostalgia. Exacto, y nuevamente, y aquí aprovechando, agradezco a Gabs, porque también si no fuera por ella, no estaría prácticamente haciendo una temporada más, no estaríamos prácticamente en este barco. A veces estamos ocupados, entendemos que cada quien anda con sus movidas y todo este show. A veces sentimos mal por los podescuchas que están esperando también. ¿Verdad? Ya sé, pero, de verdad, gracias. Pues, también entiendo, amigos, o sea, esto lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con mucha elegancia. Como la diferencia. Y sobre todo porque nos gusta mucho el vapor. O no tanto el vapor, nos gusta la nostalgia, nos gusta recordar algunas cosas que fuimos de niños. Exacto, porque recordar es volver a vivir. Y todos queremos vivir más. Alex Lora. Y bueno, queridos amigos elegantes, llegó el momento que ustedes han esperado durante mucho tiempo y es leer los nuevos comentarios. No, es que si no nos leen, no nos escuchan también. O sea, ustedes quieren sus saludos, ya los hemos investigado, quieren su protagonismo. Así que como tradición desde la última temporada. Tradición de una. Sí, ya va a ser. Vamos a empezar a leer sus comentarios de entrada de la primera página que tuvimos, que fue la de Facebook. La de Facebook. Facebook. Vamos a iniciar. Shami, sí soy de por aquí, nos pone su foto, bueno, su emoji. Su con fuego, se está quemando el pobre vato. Se así quema que, los ojos. Así es, se avergüenza seguramente. ¿De emoción? Por, no o sé. De tristeza o de enojo. O tal vez de enojo de porque ansiedad. La portada no le gustó. Y, sí, es sí que, oye, se da muchas interpretaciones. Exactamente, pero está, oye, pero está contento. Ajá, es lo que veo, está contento. Asombrado. Sí, igual ya se fundió el cerebro y ya nada más es, lo que vemos son como los reflejos. Pero ¿no te esperan? Bonito quedó el cabellito, ¿eh? Oye, sí, así será en la vida real. Ahí luego nos mandas una foto, Shamir. Ya nos mandó una foto. Oye, pues sí, es que anda, ya ves que si pone un emoji ya funciona. No, pero la de Japón. Ah, la de Japón, la de Japón. Bueno, esa que la mande. Sí, ¿no? Sí, sí. Ah, aunque, aunque sí nos mandó, ¿eh? Sí, fuerte que un rato estuvo. ¡Perdón! Perdón, mamá. Perdón, mamá. Bueno, ¿qué sigue? Somos neurodivergentes. Sí, sí, sí. Ok. No sé cómo. Letras árabes. Árabes. Árabes yucatecos. Árabes yucatecos. Saquen más música. O sea, él no le importa el podcast, él no le importa el... Él vino por los comentarios. Sí, él no importa que llevamos ya 100 horas de contenido, amigos. A la vez. Sí. Oye, sí, estamos con la numerología casi muy fuerte. No, sí, ya 100, sí, ya, con esto. Este son 100 horas. De... Amigo, pues escucha elegante que está oyendo esto. Estás oyendo la hora 100 del episodio 200 de la octava temporada en 8 años, el 2024. Felicidades. Ay, a nosotros, ¿no? No, a ellos por escucharnos. Ah, ya, ya. Bueno, ahora... Has ganado... Te has ganado el privilegio de saber que posiblemente... y de que podamos tener un nuevo compilado. Es que, pero bueno, mientras aprovecha y descárgate el otro antes de que lo bajen o alguien se queje por derechos de autor. Todavía sigue. Todavía sigue. De hecho, es impresionante porque tenemos más descargas en Bandcamp... que en el mismo podcast. ¿Sabes? Mejor voy a dejar un podcast ahí exclusivo para Bandcamp, a ver si de casualidad así lo baja, ¿no? Uy, estaría bueno hacer un podcast, Cool, ¿eh? ¿Se puede? Sí, se puede. De hecho, podemos hacer el disco de Qué Elegancia. El álbum. El álbum para cuando hagamos la gira. Sí. Próximamente en ciudad. Así es, Qué Elegancia, la vivencia en vivo en su lugar. Recuerden, la gira era en... Empezaba en Jalapa, de ahí se iba a Puebla. ¿Guadalajara? Querétaro, Guadalajara. Y terminaba en Francia. Acuérdense. Ah, claro. Y Tokio ahí, algunas. En un restaurante ahí que encontremos. Del aeropuerto. Ándale. Okay. Así se llaman las calles, ¿no? Tokio esquina con Querétaro. Un mundo en una calle, en una colonia. Oye, Carlos Reyes dice... El topper, güey. No, y pone cara triste. Ah, es que... Triste, es que sí, es que la gente que no sepa, Tupperware se declaró en bancarrota. Por eso tenemos un podcast de Tupperware. Me vale que tengamos, porque ya dije que es el de episodio 200. Voy a decir lo que yo quiera. Pero, Por si las dudas. Okay. Pero bueno, sí, Tupperware se declaró en quiebra prácticamente. Yo no lo sabía. Rip. Y ahorita, pues prácticamente, si quieres, ¿cómo se llama? ¿Comprar un tope? No, déjate eso. O sea, puedes darlos aquí a... ¿Una acción? No, puedes ir al Museo de Antropología a exhibirlos. Ah, ya. Porque ya son reliquias prácticamente. Hoy digo mucho no prácticamente, entendía, maletilla no del día. No entendí tu punto. No, es que estaba muy triste todavía por estar pensando. Ahí, no sabe, está por fuera llorando. Por dentro sufriendo. Sí. Pero bueno, esos son los que encontramos. Esos son los que encontramos en la portada de Qué Elegancia, la de Francia, la octava temporada. Ah, claro. Pero en el punk, ¿Qué en el punk, Gabs? Cuéntanos. En el punk está Daniel S. Serrano, ya con las reclamos elegantes, diciendo, no están en YouTube Music. Es que no nos pagan ahí todavía. Bueno, como no si nos pegaran. No monetizamos ahora. Ajá, sobre todo. No, ya les prometo que... Les prometo que vamos a estar pronto. Así como nuestra nueva presidenta. Por sus saludos. Oye, ya, oye, ¿nos ha tocado tantos cambios de poder? ¿Tantos cambios de poder? Tres, ¿no? Sí, el de Peña nos tocó. ¿Qué? Sí, cuando iniciamos, Peña estaba en el Power. Después AMLO. Cierto. Y ahorita Claudia. Cierto, ya llevamos tres. Llevamos tres gobiernos. Es más, si quieres, hasta el de Duarte también, si quieres. Ah, pero ese es estatal. Ese no aplica, ¿no? Ese nada más roba frutos y gancitos, amigos. Sí. Pero bueno, no está en YouTube Music. Ya vamos a estar en YouTube Music, estamos trabajando en ello. Aguántenos tantito, creo que es bien difícil estar pidiendo autorización a YouTube. Y a ver si no nos quitan algunos podcasts, porque esos ahí tienen copyright. Pero haremos lo posible, queridos amigos. Y por otro lado tenemos a Pobro Iván. ¿Te dije bien? Pobro. Pobro. Fubro. Fubro de Iván. Y dice, despiérteme cuando Flora Shop 2. No. Si hay un Flora Shop 2, digo, no es oficial de Vectroid ni de Macintosh Plus, pero ahí está, ¿no? Es una parodia, ahí si la quieres bajar. Pero si no, pues mientras bájate, qué elegancia la diferencia 2. Ahí eso es gratis, amigos. Y de Frutilla y Aero, no tenemos nada aquí. Y de Sensao, pues, no, pues que salió ayer hace unos días, ¿verdad? Y apenas está la gente. Bueno, eso es toda... Apenas está la gente. Esos solamente son los de Facebook. Vamos con los de Instagram. Instagram. A ver, te toca a ti iniciar, ¿no? Empezamos con Pong. Con Pong, ajá, con Pong, perdón. Ah, nuestro amigo, querido amigo Miguel Bravo, es de LP. Qué bonito tenerlos de vuelta. Ay, gracias. Gracias a ti por tenernos, por escucharnos. Gracias por mantenerte y seguir y continuar. Igual se te olvida cuando... Seguimos continuando. Seguimos aquí. Aquí andamos todavía. Sigue la mata dando, amigos. Por otro lado, Don Griswave dice, escuchándolos y escuchado. Es un hombre de pocas palabras, ¿sabes? Siento que se está guardando todos sus comentarios y de repente va a sacar como un largo. O está en la otra plataforma, porque recuérdense que ya tenemos comitorización en Spotify. Oh, ahorita vamos a ver. Dice, vas tú con Manu16 Snake. Snake, debo decir, ¿no? Ah, sí, debí decir Snake, perdón. Esperamos hasta este momento. Saludos desde Chile. ¡Wow! Saludos, Chile. ¿Cómo veo? 31 minutos. Pregunta para los chilenos. ¿Es cierto que 31 minutos es como el Chavo del 8 acá? Tal vez sí. Puede ser, es. Sí, tiene mucho, mucho que ver, amigos. Pero bueno. Saludos hasta Chile. Saludos hasta Chile. Grande, güey. Weón, los tres, los mocks, aguante. Y Proca Pop. Es cierto que está sacando todos. Es que estoy en la referencia que me sé, güey. Y de Frutiller Aero. Hasta tiene más likes que comentarios, me encanta. Dice, estuvo buenísimo, es mi podcast. Kevin Camarillo. Estuvo buenísimo, es mi podcast favorito. Oh. Saludos y gracias por mencionarme, jaja. Y es carita de saludarnos, saludar ya. Ah, cierto. Firmes ya. Sí, es que es un gran soldado. Desde las primeras emisiones ha estado, ¿no? Sí, ahí está con el pie del cañón, el sonoro rugir del cañón. Y de Sensao, aquí sí tenemos comentarios. Qué curioso, ¿eh? Sí. ¿A quién tenemos? A Tecamachero. ¿Tecamachero qué dice? Yo lo conocí en un video de ridiculeando de productos que ya no existen. Al poco tiempo lo relanzaron. Hace años que no bebo uno. Nosotros también. Hace tres días, antes de eso, hace años. Hace años que no. Si no para poner la neta, ya estaríamos muertos de hambre. Hay que decirlo. Y Don Griswave ahora sí nos comenta, sí. Oiga, ¿podría decir qué días van a estar subiendo podcast para andar al pendiente? Ya, ¿cuántas temporadas llevamos, Gar? ¿Cuántas temporadas que subimos martes y jueves? Desde la cuarta temporada. Desde la quinta temporada. ¿Y antes cuánto subíamos? Todos los días, acuérdate. No, solo fue la primera y la segunda. La primera y la segunda, la tercera fue esporádica. La tercera fue cuando sabíamos qué hacer. La cuarta fue un día sí, un día no, un día sí, un día no. Ah, cierto. Fue a partir de la cuarta temporada. La quinta temporada que empezamos los martes. La quinta. Martes y jueves. Martes y jueves a las 4:20, horario de México. Bueno, sí. Ese es el horario. A veces no lo dudan, varía un poquito, ¿no? Dependiendo de la cuestión climatológica que tenga el servidor y donde estemos también. Ajá, o sea, pero entre las 4:20 ahí, espérense unos segundos, unos minutos y ahí va a estar, no se preocupen, ¿eh? Obviamente en YouTube va a tardar un poquito más, pero de todas maneras siempre estamos en Spotify. El primero que cae siempre es en Apple Podcast, no sé por qué, igual por elitista seguramente, ¿no? Ya después llega Spotify y ya después llega a todas esas. Y ya. A las demás. Ustedes me entienden. Excepto YouTube, porque apenas vamos. Ahí vamos. A ver qué tal en YouTube nos va, ¿eh? Y por otro lado, tenemos los comentarios de Spotify. Voy a leerlos hasta todos los que tenemos hasta ahorita, ¿no? ¿Qué? Del programa 179 Vive Sin Drogas hace 9 meses. Okay. Nos mandó Café de Psycho. Me gustaría ver este capítulo drogado y todo el podcast de paso. Muchas gracias. De la retrospectiva elegante, la última. Guáchate. A ver, ¿quién nos manda mensaje? Alex, AlexKZ9. Ajá. De las mejores retrospectivas del podcast. Me encantó. Ya regresen, porfa. Los extrañamos. Es que sí, pasé 11 meses. Es que también fue. Estábamos de vacaciones, amigos. Estábamos en rehab. El sindicato, sí, cierto. Y de ahí el 420. Tenemos tres comentarios. Por un lado, tenemos a Holden que dice: no se tarde mucho, por favor. Me encanta su podcast. Los amo. ¿Hace cuánto? Hace 51 días. Ah, bueno, ya casi. Ahí vamos. Ah, y de ahí, ¿quién sigue? Igual, AlexKZ9. Me encantó, pinche episodio, todo hermoso del 420. Ya queremos temporada nueva, los extrañamos. Oh, ya llegamos, aquí estamos. Hace 164 días, literal. Han pasado 184 años. Perdón, amigo, ya estamos de regreso. Y Don Griswey, nuestro querido amigo, hace 65 días, o sea, un día antes que él, o sea, imagínate. Sí, porque Alex se fue 164 días. Ajá. Y Don Gris fue hasta 665 días. Entonces, 100 días después. Y dice: ¿no leyeron mi mensaje que les dejé para su último programa de antes de su hiatus, como de 2 años? Y pues con eso solo antoja, porque pienso que igual todavía no van a volver. Te equivocás, ya llegamos, ya estamos acá. Anda para allá. Solo tardamos otros 2 meses. Y vamos con el de Pong. Vamos con los nuevos. ¿Quién tenemos? Nuevamente yo leo a Alex KZ9. El regreso que toda la comunidad elegante está esperando y toda Latinoamérica unida también. Ay, gracias. Bueno, eso yo lo dije, pero yo creo que también. Fuente de los deseos. Fuente de sodas. Los quiero mucho, también te quisimos mucho. Muchas gracias. Espero que esta temporada dure mucho. Ojalá que las temporadas sean de tres. Y una foto de patecudas. Soñando el rabo, Otro lado, Holden otra vez dice: amo este podcast, es bueno escucharlo nuevamente. Hace 8 días, ahora sí, ya. Ah, bien, ya vamos, ya reciente. Vamos. Perdón por la tardanza, disculpen, amigos. Mi amigo Don Gris dice: ya se les extrañaba, no esperaba este tema. Recuerdo cuando mi sobrino me dijo que su género favorito era el funk. Ajá. Y yo, sin saber qué era, le puse Future Funk. Y se quedó patinando. Ya luego me dijo nombre de canciones y las puse. La verdad me parecieron horrendas, pero pues cada quien. Saludos, esperamos que sí se queden esta temporada. Aquí seguimos. Aquí andamos. Seguimos continuando. Y oye, aprende tu sobrino, le sabe cosas. Él digo, sabe cosas. Sí. Tal vez ya no estamos para esos gustos. No, quién sabe, sí. Hay que ver. Cada gusto los colores. Y por otro lado tenemos a AlexKZ9 otra vez hace 5 días y dice: aquí hay dos cosas importantes. Uno, yo no sabía que los orígenes de Frutillar Aero eran rusos. Frutillar. Frutillar, te faltó decir Frutillar. Y dos, jamás discutiría con Gaps acerca de la teoría del color, porque perdería. Simplemente no discutas, amigo. Así te la dejo, gracias. Consejos gratis. Ok, y Kevin Camarillo dice: otra vez Don Kevin. Hace tres días de hoy. De hoy, que estamos grabando. Ajá. El mejor podcast y mi favorito, siempre me saca una sonrisa. Ah, vivido. El Frutillar Aero. Ahí están, amigos. Ahora sí leímos todos los comentarios. Nada que, ay, se me olvidó. No leemos mensajes privados porque son mensajes privados. Sí, son aquí exclusivos. Sí. A veces contestamos, a veces se nos olvida, a veces nos va bien, a veces tenemos salud, amigos, pero pues ahí le hacemos. Y con esto cerramos prácticamente todos los comentarios de este episodio. Y si no mencionamos algunos, pues lo siento, fue ya, parte de la emoción. Entiendo, estamos en el 200, o sea, ya nos pasamos el tiempo original, pero bueno, los solapamos porque es el número 200. Todo se vale en el número 200. Ah, sí, ya. Porque debería ser una canción que se llama Todo se vale en el número 200. Ay, iba a ser como una cumbia. Todo se vale en el número 200. Todo se vale en el número 200. Próximamente cumbia ahí en esto. En tu ciudad, ahí en la gira. ¡Qué elegancia! Gira musical. Ya, nos van a abrir los caracoles. Y Boy Shop también. Y sentidos, el recuento de sentidos opuestos. Nuestros teloneros. ¡Ay, qué leche! Les sirve, la gente va a aguantar 2 horas escuchando pura pendejada en vivo. Bueno, si escuchan al por de patos y todo eso. No, basta. Ya, bueno, basta. Punto final. Pero bueno, eso fue ¡qué elegancia! Y ya para terminar este bonito podcast, vámonos con este tremendo rolón de no sé quién, Super Sex 420, y dice más o menos así. Esto se llama Letras Japonesas Waves. Lo voy a echar aquí en... ¡Qué legal! La de Francia. ¡Muchas gracias! ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?